Juan capítulo 14, de versículo 1 a 14. No os angustéis, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, no os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Y después de ir a pre y prepararos un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que vosotros también estéis donde yo voy a estar. Ya sabéis el camino que lleva a donde yo voy. Tomás dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si me conocéis, también conoceréis a mi Padre. Y desde ahora ya le conocéis y le estáis viendo. Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conocéis? El que me ve a mí, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué me pides que os deje ver al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre es en mí? Las cosas que yo os digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí, Él es Él que hace su propia obra. Creedme, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no creed al menos por las propias obras. Os aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que me pidáis en mi nombre. Pues bienvenidos a todos a la Iglesia del Buen Pastor. Es bueno volver a verles después de una semana que estuve en Vilasar de Mar predicando. Y el día de hoy empezamos una serie de sermones sobre lo que viene siendo Juan capítulos 14 al 17. Es una serie de sermones muy peculiares porque vamos a ver diálogos que tiene el Señor Jesús con sus discípulos, diálogos que tiene con sus discípulos justo antes de ser entregado a las autoridades romanas para ser ejecutado. Entonces, estos capítulos contienen diálogos y oraciones del Señor, oraciones largas. Oraciones profundamente teológicas, donde el Señor Jesús nos va a hablar del Espíritu Santo, nos va a hablar del Padre, y vamos a ver claramente algo que en la iglesia cristiana se predica desde hace mucho tiempo, que es la doctrina de la Trinidad. Como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres, y son uno a la vez. Contenido sumamente importante. Este capítulo tiene como contexto justo después de que Jesús toma la cena con sus discípulos, antes de ir al jardín de Getsemaní, empieza a hablarles. Y en este sermón vamos a ver tres puntos principales. Número uno, mostrar el camino. ¿A qué se refiere Jesús con esta cuestión? ¿Qué es el camino? Dos, Jesús se va a presentar como el camino. Y el tercer punto, vamos a ver a Jesús y al Padre. Otra vez los tres puntos, mostrar el camino, versos del 1 al 4. Dos, Jesús como el camino, versos del 5 al 7. Y tres, Jesús y el Padre, versos 8 al 14. Y fíjense cómo empieza el diálogo. No os angustiéis, creed en Dios, creed también en mí. Jesús tiene que decirle estas palabras a sus discípulos porque les ha dicho que va a ir a morir, que se va a ir. Y lo primero con lo que empieza esta serie de discursos es, no se angustien, no teman. Lo que yo voy a hacer va a ser increíble. Un lenguaje que tenemos que ver una y otra vez en el Antiguo Testamento. Son las mismas palabras que Dios le tiene que decir a Moisés justo antes de cruzar el Mar Rojo. Moisés, vemos en la narrativa que está delante el mar y atrás viene el ejército de Faraón a perseguirles. Y lo primero que le tiene que decir a Dios a Moisés es: no temas. Esta misma frase vuelve a aparecer en el libro de Josué. Justo antes de que Josué empiece las batallas de conquista de lo que es el territorio de Canaán, el Señor le tiene que decir a Josué: no temas. Y es la misma frase que vuelve a emplear el Señor: no os angustiéis, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, no os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Y si se fijan, un punto importante que el Señor quiere enfatizar aquí es que Él se tiene que ir para preparar un lugar. Algo que nosotros sabemos por la narrativa de los evangelios es que Jesús, antes de empezar su ministerio, a la edad de 30 años, Jesús ya tenía una profesión. Y esa profesión era ser carpintero. Y algo peculiar es que esa palabra en griego es la misma que se emplea para el trabajo de albañil. Es un hombre que sabe de construcción, no solamente sabe trabajar la madera, y ahora nos lleva y lleva a sus discípulos a esta idea, que él está preparando un lugar, y está preparando un lugar que va a construir. Si él fue albañil en su vida, imagínense la construcción que está realizando. Y es importante que se vaya para empezar eso, ¿sí? Nos dice que donde en la casa de su padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, no os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Y después de ir y prepararos un lugar, vendré otra vez para llevaros conmigo, para que vosotros también estéis donde yo voy a estar. Y aquí vemos una gran promesa que vemos de los labios del Señor Jesús. Algo que reafirmamos nosotros en la confesión que hacemos como iglesia: Cristo volverá. Y fíjense lo que menciona al final del verso 3: para que vosotros también estéis donde yo voy a estar. Es interesante que si seguimos la narrativa de los evangelios, Jesús, cuando está crucificado, vemos que hay dos ladrones a sus lados. Y un ladrón le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál es la respuesta que da el Señor? Te aseguro que desde hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra paraíso es la misma que se emplea con el jardín del Edén. Y lo que vemos aquí es que Cristo nos quiere llevar de nuevo a como todas las cosas eran al comienzo de los tiempos. Nos va a llevar a un lugar descrito como un gran jardín. Y en Apocalipsis vemos que en esa gran ciudad, la Jerusalén celestial, está el árbol de la vida y están ricos. Fíjense cómo toda la Biblia nos lleva en esta perspectiva. El que nos creó es el mismo que nos va a salvar y es el mismo que nos quiere llevar al lugar donde todo era perfecto. Y todo lo está haciendo nuevo. Y vemos este énfasis principal: Cristo nos va a llevar a ese lugar donde están los mismos elementos que vieron Adán y Eva. Es el camino que nos lleva a ese punto. Yo de niño veía una serie de televisión que se llamaba Viajeros en el Tiempo, en inglés es Quantum Leap. Y era muy interesante cómo este hombre, se supone que era un científico, viajaba al pasado para tratar de cambiar las cosas que salieron mal. Entonces tenía un amigo que era un holograma, ¿sí? Y ese holograma le decía, oye, tienes que hacer esto, esto y esto, y tan pronto este hombre hacía esas cosas, eventualmente todas las cosas pasaban, y al final del capítulo que se mencionaba, cómo todo eso que se hizo, aunque sea lo más mínimo, cambió y repercutió para muchas generaciones posteriores. Y si vemos realmente esta idea, es lo que vemos en la Biblia. Algo que pasó a más de 2000 años sigue teniendo repercusiones para nosotros el día de hoy. Y seguimos teniendo la fe de los primeros cristianos. Y seguimos creyendo y predicando la misma realidad. Que hay un lugar que el Señor nos sigue preparando. Que la misma promesa que le hizo al ladrón en la cruz, de que iba a estar con él en el paraíso, la misma promesa la recibimos nosotros. Y por eso no debemos de temer. Y es un punto que Jesús enfatiza a sus discípulos justo antes de que sea entregado para ser muerto. Y vemos el contexto teológico interesante. Y si se fijan en el verso 4, vemos que ya es el camino que lleva a donde yo voy. Y sus apóstoles, que esto nos lleva al punto 2, cómo Jesús es el camino, le empiezan a preguntar. Y el primero que salta a preguntar es Tomás. Curiosamente, este discípulo siempre lo vemos como el que tiene las más interrogantes o las preguntas más curiosas. Es el mismo que cuando Jesús resucita, que dice, yo no creo hasta que meta mi dedo en su costado. Y es el mismo que ahora está preguntando, ¿sí? Y fíjense las preguntas que hace Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? Y Jesús responde. Y vemos aquí otra vez la teología que se encuentra en el Evangelio de Juan. Las frases cuando Jesús dice una y otra vez son, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Y aquí dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres elementos peculiares que nos enseñan otra vez enseñanzas de la Biblia. Volvemos al libro del Éxodo. Y Dios le muestra a Moisés el camino por el cual van a ir los israelitas. Y una y otra vez vemos que hay una nube de gloria que va con ellos. Y esta misma enseñanza la menciona Juan diciendo, y nosotros vimos esa gloria en la persona del Señor Jesús. La verdad. Un tema que aparece una y otra vez en los profetas. Habla la verdad. Y Cristo se presenta como la verdad. Porque Él representa eso. Y la vida. Moisés, al final de su vida, en Deuteronomio capítulo 30, da un sermón de despedida a los israelitas. Y Moisés pone dos cosas sobre la mesa y les dice, ustedes tienen que escoger el día de hoy, la vida y el bien o la muerte y mal. Y Moisés dice al final, escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Y Moisés persuade. El Señor se presenta con esta vida. En el diálogo con la mujer samaritana, Jesús le dice que Él es la vida, que Él es el agua, y que si alguien bebe de esa agua y come de ese pan, estará saciado. Y realmente vemos cómo Cristo es el único camino, el único mediador, y conocer a Cristo es para el Padre. Porque refleja lo que es el Padre. Y aquí entra la maravillosa doctrina de la Trinidad. Un Dios en tres personas realizando cosas increíbles. Y son realidades que a veces nos dejan pensando. Hay un autor, C.S. Lewis, que escribe una serie de libros para niños. Y en uno de estos libros, que se llama El caballo y su muchacho, nos presenta la vida de un hombre que se llama Shasta. Es un chico que fue, desde que es niño, mueren sus padres y es como una especie de odisea todo su vida. Lo interesante es que Shasta viene de una familia real y ha sido un príncipe toda su vida. Sin embargo, Shasta no lo sabe. Y algo interesante es que en toda su vida siempre ha visto o ha sentido la presencia de un león. Y siempre hay algo que mueve a Shasta a ver que hay alguien detrás de su vida, que lo está guiando por un camino. Y llega un momento en que Shasta se enfrenta o ve delante al león. Y fíjense el diálogo que tienen. Shasta empieza a pensar que ha sido un desafortunado toda su vida. Y este león le dice: "Yo no diría que eres desafortunado", dijo la gran voz. "¿No te parece mala suerte que me haya encontrado con tantos leones?", inquirió él. "Solo había un león", declaró la voz. "¿Pero qué dices? ¿No has oído que había al menos dos la primera noche?" "Y solo había uno, pero era muy veloz." "¿Cómo lo sabes?" Y responde la gran voz: "Yo era león." Y cuando Shasta se quedó boquiabierto, incapaz de decir nada, la voz siguió: "Yo era el león que te obligó a unirte a Aravis. Yo era el león que te consoló entre las casas de los muertos. Yo era el león que alejó a los chacales de ti mientras dormías. Yo era el león que dio a los caballos las renovadas fuerzas del miedo durante los dos últimos kilómetros para que pudieras llegar ante el rey a tiempo. Y yo fui el león, que no recuerdas, que empujó el bote en el que yacías, un bebé al borde de la muerte, de modo que llegaras a la orilla donde estaba sentado un hombre, desvelado a medianoche, para recibirte." El león siempre cuidó de Shasta. Y peculiarmente, Dios sigue teniendo cuidado de nosotros. Y Jesús quiere volver a hacer el énfasis de llevarnos al Padre. Tercer punto: Jesús y el Padre. Y ahora salta otro discípulo, otro apóstol, Felipe. Otro hombre con dudas, ¿sí? Verso 9: Jesús le contestó: "Felipe, tanto tiempo haces que estoy con vosotros y todavía no me conoces. El que me ve a mí ve al Padre. ¿Por qué me pides que os deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las cosas que yo digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace su propia obra." Y vemos aquí otra vez el mismo énfasis: Cristo y el Padre siendo uno. Otra vez el tema de la Trinidad. Un tema que seguiremos viendo los próximos domingos, sobre todo cuando Jesús hable del Espíritu Santo. La gloria de Dios siendo manifestada en la persona de Cristo. Y Jesús tratándonos de llevar a ese lugar. Hay un libro muy bueno que les recomiendo, si pueden conseguirlo, se llama El regreso del hijo pródigo. Y el autor es Henry Nouwen, un holandés, que un día ve esta pintura y le impacta de una forma increíble. Y justo antes de morir escribe un libro. Y los personajes del libro son los siguientes, basados en los personajes de la pintura. el que pinta el cuadro es Rembrandt. Entonces nos va a presentar siempre a Rembrandt como el hijo pródigo, el hijo menor, que se va de su casa. Como Rembrandt siempre se pintan los cuadros en la zona roja de Ámsterdam, en sus momentos juveniles. Y cómo su vida se ve reflejada, la del autor del libro. Después nos va a presentar a Rembrandt y el hijo mayor. Cómo a veces nosotros nos ponemos muy exigentes y pedimos cosas que a veces no podemos ofrecer tampoco. Y nos volvemos tosudos. ¿Sí? Y él se presenta también, el mismo escritor, como el hijo mayor. Y el tercer apartado del libro es Rembrandt y el padre. Y quiero leer un fragmento de esta obra y cómo realmente vemos el llamado de Dios en nuestras vidas. Las manos de Rembrandt habían pintado innumerables caras y manos humanas. Aquí dibujó la cara y las manos de Dios. ¿Quién posó para hacer este retrato de Dios? El propio Rembrandt. El padre del hijo pródigo es un autorretrato, pero no en sentido tradicional. El rostro de Rembrandt aparece en varios de sus cuadros. Aparece como el hijo pródigo en el burdel, como el discípulo asustado en el lago, o como uno de los hombres tomando de la cruz el cuerpo sin vida de Jesús. Pero aquí no es la cara de Rembrandt la que está reflejada, sino su alma. El alma de un padre que ha sufrido la muerte muy de cerca. A lo largo de sus 63 años, Rembrandt había visto morir a su querida mujer Saskia, a 3 hijos, 2 hijas y a las 2 mujeres con las que vivió. El dolor por su querido hijo Titus, que murió al poco tiempo de casarse, con 26 años, no había sido descrito nunca. Pero en el padre del hijo pródigo vemos cuántas lágrimas debió costar. Creado imagen de Dios, Rembrandt había llegado a descubrir a través de su larga y dolorosa lucha la verdadera naturaleza de aquella imagen. Es la imagen de un anciano medio ciego llorando dulcemente, bendiciendo a su hijo herido lo más profundo. Rembrandt fue el hijo, se convirtió en el padre y fue así como se preparó para entrar en la vida eterna. Y este es el llamado que tenemos. Seguir a Cristo para poder llegar al Padre. Y poder ver cómo todas las cosas tienen sentido. Todo puede ser hecho nuevo. Y todo es sí y amén. En la persona y obra de Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias por este día y por la bendición que tenemos de escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que tú nos bendigas en esta semana que va a comenzar. Que estés con nosotros, que podamos sentir tu presencia y para ayudarnos a crecer en santidad. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesús. Amén.